También debo comentarles que hace unos momentos, a las 9:25 horas, le fue ejecutada otra orden de aprehensión, ya que el día de ayer se presentaron familiares a presentar una denuncia contra la misma persona, alias El Berru, por el delito de abuso sexual agravado, también en perjuicio de una niña de 5 años. En cuanto al probable móvil, el hoy detenido decidió llevarse al pequeño y ya en su casa, bajo un alto grado de intoxicación por diversas drogas que voluntariamente consume, fue intolerante al llanto del niño, procediendo a privarlo de la vida. La denuncia, también lo comento, se recepcionó 16 horas después a partir de la no localización, y en esto tenemos que seguir trabajando, y ustedes como medios de comunicación les pido el apoyo para que en cuanto se tenga conocimiento de la desaparición de una niña o niño o de cualquier persona, inmediatamente darlo a conocer a las autoridades. Presentar el reporte ante la Fiscalía General de Justicia. Tenemos un departamento en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el que se puede hacer el reporte e inmediatamente se boletina, inmediatamente se pasa el reporte a todas las bases en el Estado. Pero además, tratándose de niñas y niños, activamos la alerta AMBER y damos conocimiento tanto al C5, inmediatamente a la Secretaría de Seguridad, como a todas las corporaciones e instituciones de los 3 niveles de gobierno. El tiempo es clave en este tipo de casos cuando desaparece una niña o niño para encontrarlo con vida.